zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Agradecemos al compañero en la M690, Julio Pardo, agradecemos a Nacho Álvarez González aquí en la retaguardia, en Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, mi tosencita tiene que ver con que el post-COVID sigue vivito y coleando, dejándome una voz casi aterciopelada, que estaría como para hacer alguna propaganda de algún perfume quizás, o algunas salidas distintas, o alguna cosita para comer rica, no sé. Pero que la verdad me cuesta reconocerme y pienso en cuanto tiene que ver estas cuestiones de cuando uno no se reconoce en cuanto a su identidad, por ejemplo, en su voz, ¿no? Y yo siento que la que está hablando no soy yo. O sea, soy yo, pero no soy yo, como alguna película. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, y si no, podés volver a escucharnos por la página de la retaguardia los martes, los sábados, y si no, Luis. Si no, espera que me tengo que fijar porque yo tuve un inconveniente en mi computadora y no puedo compartir la pantalla, entonces tengo que buscarlo. Y te digo, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, los martes a las 20 horas, por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y también los martes a las 20 por Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com. Bien. Bueno, si te parece, Nacho, vamos con el primer tema musical que yo te había mandado. Ningún arquitecto sabe vender que los cumplas feliz. Que los cumplas. Sácame la música, como es que sea, pasame la música. Gracias, Nacho. Bueno, así en complicidad, saludándote, Luis, que ayer fui tu cumple. Compartimos con vos el día, algunas, un año familia. Más. Una década ganada, Luis. Y vamos a ver si la que viene la ganamos. Por ahora empezamos una década nueva. Bien. Si la ganamos, la ganamos. Ojalá que así sea. Que es un día, yo siempre digo, ¿no? El día, el 22 de mayo es un día muy especial. ¿Por qué? Aparte de que naciste vos. Además de que nací yo. Porque desde la primaria te enseñan que el 22 de mayo fue el día del Cabildo Abierto. Pero en realidad se celebra el 25 de mayo y se conmemora como el día 25 de mayo, la Revolución de Mayo y demás. En realidad, si no hubiera habido 22, no hubiera existido el 25. Porque el 22 de mayo, en toda esa semana que se llama de mayo, de toda esa revuelta que había entre que lo echaban a Cisneros, que se corrían de la corona española, el pueblo salió a la calle, lo que sería en ese momento la calle, en el Cabildo, ahí donde hoy está la Plaza de Mayo, a preguntar de qué se trataba lo que estaban discutiendo. Y como salieron a la calle, bueno, los popes de ese momento, los Saavedra, los Paso, los Castelli, los Moreno, todos tuvieron que decir, ojo, tenemos que hacer algo porque acá se arma quilombo. Entonces tuvieron que resolver. ¿Y qué resolvieron? Bueno, discutir el 25 de mayo. El 25 de mayo lo que hicieron fue, bueno, decir, nos separamos de la corona española, también entre los que estaban a favor de la corona, entre los que no estaban a favor de la corona. España venía tambaleando después de su guerra con Francia. Y entonces es eso. Si no hubiera habido 22 con gente en la calle, como siempre pasa a través de la historia de la humanidad, los únicos que resuelven, por lo menos los que empujan a empezar a atender los problemas, es cuando la gente sale a la calle. Y el 22 de mayo de 1810 salieron a la calle, lo que era ese momento el pueblo. Y el 25 tuvieron que decidir, porque si no, se les venía la noche a los muchachos, o por lo menos a algunos. Así que bueno, ese es el 22 de mayo para mí. Bien, muy bien. Bueno, entonces, esperando que hayas pasado un lindo cumple, sí, vamos a ver qué tenemos para hoy en este programa, Luis. Vamos, bueno, yo te cuento ya que en un ratito tenemos una entrevista. Uh-huh. Habíamos hablado la semana pasada que esta semana había sido la semana del parto respetado. Y siempre tenemos alguna compañera licenciada en obstetricia que nos cuenta un poco qué significa esto del parto respetado y demás, ¿sí? ¿Y de qué otra cosa podemos charlar? Bueno, vamos a hablar algunas cosas de la ciudad de Buenos Aires, que siempre nos tiene acostumbrado Rodríguez Larreta, que hoy, miramos lo que son las casualidades. Hoy a la mañana escucho Radio con Vos y lo escucho a Rodríguez Larreta en el programa de Tenum, aunque fue en forma presencial al estudio y le hicieron una entrevista donde por supuesto no dijo nada, dijo muy poco, por supuesto tampoco lo repreguntaron, pero también después anduvo por Radio Mitre y por otras radios más, o sea que se ve que anduvo repartiendo algunos bonos contribución para que pueda él salir a decir su discursito. Prácticamente de la ciudad de Buenos Aires no habló absolutamente nada, habló de su proyecto político como supuestamente él, aunque lo niega, no hay que ser muy, muy inteligente para darse cuenta que va a ir seguramente como precandidato a presidente. Habló de algunas cosas como que hay que hacer una reforma laboral y una reforma previsional. Habló así muy al pasar de lo que ellos ya y él había hecho esta semana, que fue cambiar el estatuto del docente. Claro que, por supuesto, ninguno le preguntó en el programa que ese estatuto del docente y ese cambio, él lo que dijo fue que había sido para beneficiar a los docentes y las docentes. Basta de cambios en la educación, donde las docentes ascienden solamente por antigüedad, acá hay que ascender por mérito. Claro, no le preguntaron. Ojalá nosotros nos diera una entrevista a Rodríguez Larreta, porque le preguntaríamos, por ejemplo, cómo va a ser un docente para hacer los cursos que él dice que tienen que hacer para ascender en cargos, cuando un docente tiene 2 y 3 cargos todos los días, y que esos cursos los tienen que hacer fuera del horario de trabajo. Y además son cursos pagos. ¿Por qué? Porque son de así tipo institutos privados, donde evidentemente hay una intencionalidad económica en ese sentido, y solo van a poder hacer algunos cursos para sumar puntaje las docentes que quizá tienen un solo cargo porque no tienen un problema económico muy acuciante para mantener una familia, porque por ahí el marido o una chica joven tiene los papás que la bancan, o el marido tiene un buen laburo, entonces no necesita ella trabajar tanto y cubrir 2 o 3 cargos, o no tiene hijos que tenga que también cuidar en la casa, ¿no? Bueno, pero eso no le preguntaron. Mirá vos, eso no le preguntaron. Y tampoco le preguntaron de los del desastre, de la transformación que están haciendo en Buenos Aires. Vamos a hablar, después te voy a contar, y le voy a contar a los oyentes, otro de los proyectos que tiene en mente para supuestamente crear más espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Nacho, si te parece, vamos con una pauta, vamos a hacer todo lo que hay que hacer, algún tema musical, mientras esperamos se conecte nuestra compañera que vamos a tener la entrevista. Gracias. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. La fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa. Levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Saca monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está la puerta de Alcalá. Y bueno, dedicado a Luis, que estuvimos de cumple, elegimos música que sabemos que a él le gusta, y una intérprete que le encanta es Ana Belén. Uh-huh. Ana Belén con Víctor Manuel, y ahí estaban con La Puerta de Alcalá. Qué cosa más lindo, más tema, linda. Hermoso. Tema. Este tema, yo digo que es eso de esos temas que cuando vos tenés que ponerte a limpiar la casa y no tenés ganas, es un tema que te dan ganas, te impulsa, te da energía, tenés que decir, bueno, y vamos, agarrás el trapo, lo que sea, y empezás, le pones. O como por ejemplo cuando yo voy entrando al hospital, bien tempranito a la mañana, siempre yo cuento que pongo o el tema de Sergio Denis, que ya conocemos, o este también, porque este te da como ganas de ir caminando por el pasillo a pesar de que esté de noche y frío y las palomas te pasen así rasando por arriba de la cabeza, aunque es un pasillo con techado, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden a veces. Bien, y si te parece, Luis, ya está en línea. Por suerte pudo conectarse una compañera del Hospital Pirovano, la licenciada en obstetricia Natalia Molina, que le agradecemos, Luis y Cristina, que esté acá con nosotros. Y tiene que ver esto de la semana del parto respetado. ¿Qué tal, Natalia? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo buenas estás, noches. Cristina? Hola Luis, ¿cómo andan? Muy bien. Un poco post encobichada, pero acá estamos. Ah, bien, recuperando. Así es. Bueno, contame qué es esto, todos los años se hace esto, ¿no? De una semana del parto respetado. Sí, esta iniciativa viene más o menos del año 2000, 2004. Participa en varios países, se celebra siempre en la segunda semana de mayo. Y bueno, se trata de concientizar y de hablar de todo lo que tiene que ver alrededor del parto con el parto respetado justamente. En Argentina tenemos una ley también desde el año 2004 que habla de los derechos del parto, del parto, del embarazo, del puerperio en realidad, de todo, ¿no? No abarca solamente el parto. Y bueno, se celebra en mayo y la idea es esto, ¿no? Concientizar, ver de qué manera se están tratando los partos, qué es lo que se puede mejorar, informar, porque es una manera de garantizar los derechos, es informar. Básicamente es eso. Y desde Salud siempre se hacen iniciativas, charlas. Se dedica un tiempo especial en esta semana para actividades que rondan ahí en el parto. Y, digamos, habitualmente las personas que se acercan al servicio de obstetricia, ¿conocen del tema? ¿Alguna vez escucharon hablar de lo que es un parto respetado? Muchas sí, muchas no. De hecho, muchas personas que vienen al parto vienen con lo que se llama plan de parto. Se informan, tienen una posibilidad en provincia, en Ciudad de Buenos Aires tenemos a partir del año 2020 la ley también de parto respetado de la ciudad, donde se avala esto, ¿no? De tener un plan de parto. Mucha gente sí, pero la verdad es que hay muchísima gente que no conoce qué es el parto respetado, qué es la Semana Mundial del Parto Respetado y que no conoce básicamente los derechos que tiene como persona gestante o a parir o que ya tuvo un bebé tampoco. Así que está bueno la información en general. Para ¿y qué todos. Es lo que se le explica? ¿Qué se le dice? Nos tratamos de primero, de explicar que hay una ley, que es básico. Porque la ley, siempre conocer tus derechos hace que sean menos vulnerados, ¿no es cierto? La información es importantísima. Y dentro de lo que es la ley, las invitamos primero a que la conozcan, a que la lean, a que se interioricen, pero también les comentamos más o menos de qué se trata la ley. Y la ley justamente habla de los derechos que tiene la persona gestante o la persona por parir, perdón, tengo mi gato acá, los derechos para el recién nacido, para el bebé, y los derechos para la familia, para acompañante, padre o madre, si es que hay dos madres en el caso que sea. ¿Y esos derechos cuáles serían? Por ejemplo, yo puedo elegir, no sé, tener el parto en mi casa, tener el parto en el hospital, tener una cesárea, no tener cesárea. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. Hay muchas cosas que se pueden decidir. Esto de parto respetado o parto humanizado, que en un momento se usaba el humanizado, se usa más el parto respetado, la ley de parto respetado, es lo mismo, es como el respeto hacia lo fisiológico. El respeto a poder decidir, como vos decís, esto, estar acompañada, en qué manera quiero parir, las posiciones, tomar decisiones informadas, siempre que haya opciones dentro de una decisión, que la pueda decidir sea la persona que está por parir, que no haya intervenciones innecesarias. Siempre recalcamos de que no es que el parto respetado, no estamos totalmente, por ser parto respetado, no estamos en contra de la tecnología, ni de los avances, ni de la evidencia científica, porque la medicina se basa en evidencia científica, sino que esto esté acompañado siempre de información y que no haya intervenciones innecesarias. ¿Y cuáles serían intervenciones, por ejemplo, innecesarias que uno pudiera pensar? Cosas que se fueron haciendo en el tiempo, ¿no? Estamos como en un cambio de paradigma hace varios años ya, en general, creo que no es solo con el parto, sino con la vida misma, pero mucho tiempo en el parto se utilizaba, bueno, llegabas, te rompían la bolsa, te ponían una vía, te ponían un suero, se ponía medicación, y como te digo, muchas veces eso es necesario por situaciones X, que está avalado, digamos, evidente, como te dije, la evidencia científica lo respalda, y muchas veces no, muchas veces se hacía como rutinario. De hecho, hace muchos años, yo eso no lo llegué a vivir, pero me lo han contado parteras que son más grandes, esto de poner vías, de poner sondas, perdón, de evacuar vejiga, bueno, todas cosas que hoy ya se sabe que no. La episiotomía, por ejemplo, se ha utilizado durante mucho tiempo como rutinaria. Desde que yo me recibí se utilizaba de rutina en las embarazos, en los partos primigestas, digamos, en las mujeres que tenían su primer parto, era como rutinario. Hoy ya no. Eso se ve en el momento, si es necesario o no. La mayoría de las veces no se hace episiotomía. Y sigue estando esto de que como que si el parto se hace en una obra social o en un prepago, es más fácil que llegues a una cesárea que a un parto natural. ¿Esto sigue existiendo así como mito? ¿Es un mito? ¿Es verdad? O sea, y más que un mito, a veces los números dicen algo por ahí. Pero no tiene que ver, creo yo, esto es algo puramente opinión personal, ¿no? Me parece que las obras sociales lo que tienen, la dificultad o la traba que tienen las obras sociales o las clínicas, es que muchas veces el personal no está presente todo el tiempo del trabajo de parto. Eso, por suerte, en todo lo que es el sistema público de salud lo tenemos. Tenemos anestesiólogos, tenemos instrumentadoras y todo el mundo está presente. Entonces, en cualquier circunstancia, se riesgosa o no, se puede decidir una cesárea y realizarla rápidamente, digamos. Y muchas veces en las obras sociales no se cuenta con eso, en lo que es instituciones privadas. Estamos como todos de pasiva y todo el mundo corre, entonces no se puede jugar, por decirlo de alguna manera, con ciertos tiempos. Entonces, claro. Sí, es verdad que hay más índices de cesárea en privado. Ajá, bien. Y por el otro lado, el parto respetado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se produce el parto y ¿qué parte, digamos, de la ley incluye esto que pasa después? ¿O que, cuáles son las cosas? Dentro de los derechos del recién nacido, ¿eso? Exacto. Claro, los derechos del recién nacido son el derecho a la internación conjunta, básicamente, que no haya intervenciones, como dije recién, innecesarias también para el recién nacido. Hay un montón de intervenciones que se hacen en el momento mismo del nacimiento, que ya está estudiado y la evidencia dice que se pueden postergar y que no son necesariamente al minuto de nacimiento para garantizar lo que tiene que ver con el contacto piel a piel, con la primera hora de vida, que eso garantiza más facilidad en la prendida, en la lactancia, en el contacto con esa mamá. Entonces, intervenciones que se hacen, que también se dejaron de hacer muchas cosas de rutina que se hacían con los recién nacidos, todavía se siguen haciendo muchas cosas que están avaladas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, poner vitamina K, la auscultación, el peso, el Apgar, son todas cosas que se pueden postergar para un rato después, digamos, y garantizar dentro de ese tiempo de primera hora de vida que se sabe ya que es muy importante en el beneficio de la lactancia, en el contacto con su mamá, con su papá, si está presente, o hubo otra madre, también, que también nos tenemos que acostumbrar a eso, ¿no? Bien, Luis quiere preguntarte algo, Nati. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Natalia. Buenas noches. No, una de las cosas era, ¿esta ley es nacional o es la ley que existe acá en la Ciudad de Buenos Aires? Porque acá hay una ley que en realidad rige para, por lo menos para los hospitales públicos, que es después lo que te preguntó Cristina, si también cómo se cumple o rige también para las clínicas privadas, para las obras sociales, ¿no? Hay dos leyes. La del 2004 es la ley nacional. La 29, la 25.929 es ley nacional, o sea que rige para todos. Después cada provincia se va como adhiriendo, digamos. En 2015 se sancionó en Provincia de Buenos Aires, y ahí es cuando realmente tomó más... más conciencia, digamos, más actividad real. Y en Ciudad de Buenos Aires está la ley 6365, que es la también de parto respetado y atención al embarazo, que está del año 2020, más nuevita. Uh-huh. Pero rige para todo, rige para el sistema público y para el sistema privado. Uh-huh. Eso muchas veces requiere cambios en las estructuras de los lugares. Claro. ¿Y eso se han adecuado a los hospitales públicos? Muchos sí, muchos sí. Hospitales públicos hay muchos que tienen, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el derecho del parto específicamente, pelotas, banquitos de parto, no es que ya todos los partos son en camillas de parto, como era antes, sentadas en una determinada posición o acostadas. Hay más opciones. En la mayoría de los hospitales, por lo menos del gobierno de la ciudad que yo trabajo ahí, y en provincia que también trabajo acá. Te preguntaba, Cristina, y a mí me quedó la duda, en el caso de que una mujer quiera parir en su casa, eso también estaría incluido. Ahora, teniendo en cuenta que va a ser en su casa, se toman las precauciones ante cualquier situación imprevista que pueda suceder en el momento del parto, como para salir y auxiliarla quizás, o a ustedes, ¿no?, que son las que van a estar. Todavía eso no está muy reglamentado. Sí hay equipos de que hacen partos domiciliarios, pero es como, no te puedo hablar mucho de eso porque yo no hago parto domiciliario, pero cada equipo tiene su manera de trabajar y su lugar al cual recurrir. Uh-huh. Lo que dice la ley de parto respetado habla de las CONE, que son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, que tiene que haber para que se pueda establecer esto de la ley de parto respetado. Entonces eso no pasaría en un domicilio. Claro. Porque las condiciones obstétricas requieren médico, requiere asistencia en casos de gravedad, digamos. Tenemos que tener la posibilidad de resolver rápido. Entonces eso no estaría incluido lo que es parto domiciliario. Sí se puede hacer y sí se hace. Hay equipos de parteras que lo hacen. Uh-huh. Pero no estoy muy empapada en el tema porque la verdad es que yo no lo hago. Ya te digo, la ley figura esto de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales para todos los lugares donde se reciben partos. Y las licenciadas en obstetricia en la Ciudad de Buenos Aires son parte de lo que es la ley 6035, que es la ley de carrera profesional. ¿Y ustedes cómo trabajan? ¿Son de son personal de planta? ¿Son guardia? ¿Cómo es la organización? Depende también de los hospitales, hay muchos que son de planta, que hacen control prenatal o primeras veces, o monitoreos, depende de los lugares, también los cargos que se vayan abriendo, pero hay de todo un poco. Yo antes trabajaba en la maternidad Sardá y ahí hay más parteras y obstétricas de planta. Después la mayoría son titulares de guardia, digamos. Se me deja guardia. Pero sí, hay muchos hospitales. En el hospital Pirovano son todas titulares de guardia, ¿no? No hay... Sí, no hay de planta. No hay de planta. O sea, se hacen consultorios y todo, pero dentro de lo que es la titularidad de la guardia, como una actividad extra. Claro, no, yo me refería a esto de que por ahí, bueno, hace muchísimos años... por mi obra social, bueno, yo elegía a la médica o al médico y tenía su partera y entonces yo iba a hacer el curso con ella y era ella la que iba a estar el día que nacieran mis hijos. ¿Esto se puede hacer así en el ámbito público? Ah, no, en el ámbito público no. No, porque en el ámbito público nosotros lo que hacemos es una guardia fija un determinado día. Entonces no es que cualquier día vas y utilizas el lugar porque no es tu guardia. No. Eso en público no se hace, eso solamente por ahora se hace en lo que es privado. ¿Y vos pensás que estaría bueno en lo público? ¿O sería como una ilusión mía, digamos? Es medio una utopía, pero me gusta y me parece que estaría bueno, sí. Porque también sería parte del respeto, ¿no? Obvio, sí, obviamente. Elegir quién quiero que me atienda, elegir el profesional, claro, ¿no? Eso es lo que iba a preguntar, ¿no? Que la obstetra tenga un seguimiento de la mujer desde antes, hasta el momento que tiene el parto, incluso, bueno, después, ¿no? En su periodo de posparto. Sí, eso pasa por ahora todo lo que es privado. En público no estaría pasando por el momento. Bueno, podría ser parte de la transformación. Hay que avisarle a la reta, che, acá tenés algo para transformar. Claro. Más cargos de mientras la transformación no sea destrucción. Claro, exactamente. No, mientras la transformación no sea... poner platita. Sí, bueno, estás pidiendo mucho, Cristina. Bueno, eso es algo también importante de recalcar, que no, el parto respetado no tiene que ver con mucho gasto, digamos. Claro. La verdad es que son cosas básicas, muchas veces también desde el salud nos decimos, bueno, pero no tenemos esto, no tenemos aquello, y bueno, nos generamos también trabas. Muchas veces no es tan necesario lo económico. Si bien está buenísimo tener lo que son TPR, que son salas de trabajo de parto y recuperación, un lugar donde la mujer pueda ir, tener su parto, quedarse con su bebé hasta que esté recuperada y recién ahí pasar a la sala. Eso es lo ideal, digamos. Se pueden hacer un montón de cosas con lo que hay, con lo que tenemos. Y ahora con el COVID, en algún momento, bueno, la mujer no podía entrar con alguien más por el tema del COVID, por todo el peligro. ¿Eso cómo está en este momento? ¿Puede entrar el papá o una persona que la madre elija? Sí, sí, ahora es así, pero bueno, justamente se vulneraron varios derechos en estas situaciones, pero bueno, por cuestiones de causa mayor, ¿no? Lo que la ley, la pandemia también es una emergencia sanitaria que excede muchas otras cosas, que en su momento se manejó de esa manera y creo que era necesario porque era algo que todo el mundo desconocía. y bueno, sí, el tema del acompañamiento y todo se vio bastante perjudicado, y bueno, recién ahora estamos volviendo a la normalidad. Sí, también el riesgo que ustedes tomaron, porque yo sé también, trabajando en el hospital, que atendían mamás que venían a parir y que estaban con COVID, que uno dice, sí, ay, sí, Dios, sí, encima que estás con COVID, que se te provoque el trabajo de parto, ¿no? Toda una cuestión súper compleja, súper compleja. Sí, la verdad que sí. Bueno, sobre todo al principio, donde era bastante todo desconocido y estábamos como, bueno, también el trabajo de parto es algo, un momento donde hay mucho contacto con esa persona que va a parir, y nada, ¿no? Contacto, tocarse, hacer un masaje, estar compartiendo muchas cosas, y bueno, sí, obviamente. Bien. Nati, ¿qué te gustaría decir antes de cerrar la nota? Que digas, yo quisiera que quede esto como mensaje, o algo que a vos te parezca que no se me ocurrió preguntarte, o a Luis no se le ocurrió preguntarte, y que te parece que es importante que la gente sepa. Creo que principalmente, hablando de lo que es parto respetado, así como desde salud hay cambios para hacer, como mujeres también, creo que hay un trabajo para hacer para recuperar esa necesidad, ese lugar, digamos, ¿no? De empoderarnos como mujeres sabiendo que podemos parir, porque todos estos cambios que están pasando no son solamente del sistema de salud, sino que es un cambio en general. Me parece que está bueno que estemos informadas, esto lo hablo como mujer y no como partera, sino como estar informadas. Las invito a que lean la ley, que sepan cuáles son sus derechos, porque en el momento de ir a tener un hijo, de estar internada, de estar en neonatología, la información, como dije al principio, garantiza que esos derechos no sean vulnerados. Si nosotros desconocemos totalmente nuestros derechos, después nos queda a veces la sensación amarga de lo que vivimos, de lo que pudimos haber hecho, de si estuvo bien, si estuvo mal, dudas. Y si hay mujeres escuchando que están embarazadas, que van a parir, que siempre sepan esto, que tienen derecho a estar informadas, a tomar decisiones en conjunto. Nuestro cuerpo es nuestro, y nada, está bueno eso, saber que podemos preguntar todo. Muchas veces pasa de que se van con una sensación de que no pude preguntar, no sé qué pasó, no sé por qué me operaron, no sé. Bueno, pregunten todo y váyanse seguras. Y también esto está bueno de elegir, si bien en público no se puede elegir quién va a estar en tu parto, sí puedes elegir quién te atienda, sí puedes elegir el lugar, sí puedes conocer el lugar previamente. Y muchas veces conoces, no a la persona específica que va a estar, pero el manejo de los lugares está bueno también. Que sepan que eso también se puede elegir. Buenísimo. Bueno, estuvimos conversando con la licenciada en obstetricia Natalia Molina, licenciada en obstetricia del Hospital Pirovano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas gracias. Noches. Chao, buenas noches. Chao, chao. Calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caí, senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da rua ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio que a noite traz, e o diz que macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos. Sem ontem nem amanhã. Toquinho, Gilberto Gil, tarde en mi Itapuã. Está bien, esta música te gusta, Luis, ¿o no? Sí, Toquinho. Bueno, ya está. Inicio, sí, ya está. Los próximos temas que te gusten, ponerlos en tu programa de los días martes, de 20 claro, a 21, claro. Otras voces, bueno, otras propuestas. Y yo te, el chivo. Bueno, y yo te voy a permitir hoy, en todo caso, si querés, y Nacho también acepta, va, hoy te hago una concesión, ponía Fito Páez. No, bueno, lo hacemos el lunes que viene. Creo. No, lo dije por hoy, basta, ya está. Si no es hoy... ¿Pero qué te pasa con Fito Páez, pobre Fito? No lo soporto. Ahora creo que grabó otro álbum. Nos van a tener podrido con ese álbum. No lo soportás, pero vos sabés cosas que yo no sé, no entiendo. Yo escucho la radio todos los días, entonces lo pasan y lo pasan. Es como la reta, paga para que le pueda salir al aire. Pero mirá qué detalle este que vimos de la transformación, ¿no? Uh-huh. Qué cosa, que hablan de un parto respetado y no puedes elegir con quién atenderte. Y bueno, estamos. Bueno, ¿no? Mirá, yo si querés te cuento también, ya que es de elegir o de saber. Vos conocés el obelisco, ¿no, Nacho? Vos también lo conocés el obelisco. Ni me hables, que ayer era amarillo y azul, ni me hables. Sí, pero les duró poco porque hicieron lío. Bueno, pero no importa. Vos sabés que el obelisco, saben que el obelisco se hizo en homenaje a los 400 años de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Sí, puede ser, no me acuerdo. Bueno, sí. Cumple 83 años. Mira vos. Ahora... ¿Vos conocés a esta señorita Clara Mucio? ¿No la conocés? No. Es la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Mira vos. Y conmemorando esos 83 años, lo que dijo la señorita o señora Clara Mucio es que es un homenaje a la primera fundación de la Ciudad de Buenos Aires que se fundó allí, en el obelisco, en Corrientes y 9 de julio. Bueno, esta chica, yo creo que, no ya ni la universidad si fue, o la secundaria si fue, no debe de haber estudiado la primaria, ya no digo en la Ciudad de Buenos Aires, en el país, qué sé yo, debe haber estudiado en Croacia, porque si no sabe que el obelisco, primero, fue... en homenaje a los 400 años de la Fundación de Buenos Aires, ¿sí? Pero que la primera fundación de la Ciudad de Buenos Aires no fue en el obelisco. A ver, del río para donde hoy está la 9 de julio y Corrientes, se llegaba en carreta y deberían de tardar 5 horas más o menos. La primera fundación se hizo en La Boca, más o menos, en Barracas, por allí, cerca del Riachuelo. A ver, ¿cómo llegaron? ¿Cómo Pedro de Mendoza llegó y se fue hasta lo que hoy es 9 de julio, 15 cuadras, 20 cuadras, a fundar la Ciudad de Buenos Aires? Sería un trastornado. Apenas pisó tierra, clava la bandera en donde se para. Bueno, esta mujer dijo esa barbaridad. No tienen, la verdad, no tienen gollete, son de terror, no tienen ni la más remota idea. Están allí... para nada, y es la ministra de Espacio Público e Higiene Urbano. Es increíble que haya funcionarios en la Ciudad de Buenos Aires que ni conozcan la Ciudad de Buenos Aires, pero no solamente no conocen la Ciudad de Buenos Aires, no han estudiado en la primaria, te enseñan donde se calcula que se fundó la Ciudad de Buenos Aires por primera vez, pero además es por una lógica pura, aunque no quieras o que no sepas. Ah, están las esos famosos cuadros de Garay llegando y clavando la bandera. Está en la ribera y el río no llegaba a la 9 de julio en esa época. Es una cosa de loco. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pero si, y ahora te comento otra, también del gobierno de la ciudad, que han presentado un proyecto de hacer otra calle verde. ¿Vieron cómo quieren hacer ahí en Honorio Pueyrredón? Que están haciendo las veredas verdes. Para poder, bueno, nada, que son macetones y plantas, no son ni parques ni nada. Bueno, ahora la vereda verde va a ser, la calle verde va a ser en la calle Castro, desde San Juan hasta Independencia. O sea, ¿qué van a hacer? Si alguien conoce el barrio de Boedo, sabe que ahí desde Avenida La Plata hasta la Avenida Boedo son calles angostas. Y entre ellas está la calle Castro, ¿no? Está Quintino Bocayuba, está 33 Orientales, está Castro Barro. Bueno, en la calle Castro, entre San Juan y Independencia, van a hacer esta calle. ¿De qué se trata? Van a poner grandes maceteros, como es una calle angosta, solo va a quedar de acceso al tránsito vehicular un solo carril. No sé si se entiende. Un solo carril. Que, por ejemplo, el día que pase algo o quiera llegar una ambulancia y hay otro auto, no puede pasar porque a ambos lados de las calles van a ensanchar las veredas para hacer nada. Van a poner césped, macetones y algo para lo que tienen ellos. En ese concepto, como quieren hacer también en la avenida Honorio Pueyrredón, que entre paréntesis está paralizada la obra. Yo pasé el otro día, es un escándalo porque está toda la calle cortada, están todas las maquinarias para trabajar, pero como una resolución judicial paró la obra hasta ahora por un recurso de amparo, está todo parado. Entonces, lo que yo pasé hoy, hablando más o menos de la zona, Juan B. Justo y Muñecas, estuvo 4 meses, Muñecas cortado, el 42, que viene por Muñecas, sí. Y sigue para la zona de Chacarita, tenía que hacer todo un desvío por Warnes, y si vos venías en auto, bueno, veías, para la derecha, para la izquierda, pero tenías que desviar. Hoy pasé nuevamente, después de 4 meses de tenerlo cortado, dejaron unos pozos y todo el asfalto desnivelado. Que yo digo, después de 4 meses, ¿qué les costaba hacerla? O sea, por lo menos dejar el asfalto bien. Digo. Bueno, hoy en el programa de Tenenbaum, Jairo Estraquia fue el que avanzó un poquitito más en cuestionarle algo, porque él vive en Barracas. Entonces le dijo, la calle California, y no me acuerdo qué otra calle, dice, hay un pozo que lo arreglaron 5 veces y siempre está mal. ¿No? ¿Qué materiales le ponen? Entonces el argumento de él fue que no, que el problema no es arriba, lo que le ponen arriba, que le ponen algo malo o de mala calidad. Es abajo, porque seguramente, dice, no conozco la calle, pero seguramente debe de ser que hay alguna filtración abajo. Bueno, si sabe que hay una filtración de agua abajo por alguna cañería cloacal o de agua corriente, arregla con AISA, que primero te la arreglen y después repavimentá. Pero no vayas vos a pavimentar y cambiar el pozo y a los 3 meses se le hunde. Que Jairo le dijo, mirá, si vos lo que pensás es hacer tu campaña en la Ciudad de Buenos Aires para presidente, por lo menos no vengas por la calle California porque no te va a votar nadie. Fue muy clarito. Pero bueno, volviendo al tema de la calle Castro, lo que están haciendo es convocar a una reunión online con los vecinos para debatir sobre este proyecto de calle verde, que además fue rechazada por varios vecinos ahí del barrio de Boedo, de la Comuna 15. Lo que quieren hacer es crear áreas parquizadas, reducir la circulación vehicular en ese tramo que yo dije entre Independencia y San Juan. Ahora, el tema es que ya los vecinos salieron a reclamar diciendo que es un despropósito, porque van a volver intransitables las calles laterales, ¿no? Tanto de un lado como del otro, porque van a atorar el tránsito y los inconvenientes que se le puede llegar a ocasionar, teniendo en cuenta que los 24 del día, los 7 días de la semana, eso va a provocar embotellamiento en varias cuadras, va a permitir que haya encuentros de gente durante todo el día, toda la noche. Los vecinos que vivan ahí en esas tres cuadras que son entre Independencia y San Juan no van a poder descansar porque siempre va a haber gente en movimiento allí. O sea, es una locura en realidad. Pero no solo eso, sino que ya hay tres licitaciones públicas para las calles verdes. Una es en la avenida Triunvirato en Villa Urquiza, que es la Comuna 12. Otra es en la calle Vera en Villa Crespo, acá a dos cuadras de casa, en la Comuna 15. Y otra es en Villa Devoto, en Fernández de Enciso, en la Comuna 11. Y se está proyectando una en la calle Paraguay, más o menos a la altura de Retiro, cuando desemboca ahí en la Comuna 1. Bueno, están pidiendo que, como es una obra que tiene que responder a la ley número 6, porque se hacen modificaciones que afectan a las cosas de comunes del barrio, que hagan una audiencia pública para discutir estos proyectos. Porque, por supuesto, le dan para adelante, no van a hacer audiencias públicas. Igualmente, aunque hayan audiencias públicas y el 99% de la gente se ponga en contra, ellos le dan para adelante, la legislatura tienen los votos automáticos, van a votar, salvo que haya una gran movilización, como decía, y entonces eso resulte que tengan que dar marcha atrás. Pero esta gente, en todo caso, dará marcha atrás una vez que rompieron todo, una vez que se hayan pedido un recurso de amparo y por ahí la justicia, con suerte, los haga frenar. Hasta que no aparezca una instancia superior en la justicia de algunos jueces amigos de ellos que digan todo lo que se resolvió antes no sirve, hay que dar marcha atrás y se hagan las obras. O sea que la destrucción avanza. Bien, si le parece a Nacho, vamos con la pauta, así cumplimos nuestras obligaciones, Nacho. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien, y ya casi terminando este programa, recordarte que por más que no sale demasiado en los medios, los casos de COVID están en aumento. Sin dudas, sin dudas. Las filas en la SUFU que querían sacar y que a último momento dejaron, dan vuelta a la esquina, como decimos, ¿no? Cuando una cola es larga y dice, ¡uy, mira la cola que hay! Da vuelta a la esquina. Si bien es cierto que los casos son leves, dentro de los hospitales ya está dispuesto que todos los días cada director tiene que tener el número de camas ocupadas con casos COVID moderados. Ya hay camas dispuestas en las terapias intensivas, no debe ser casualidad. Y por el otro lado, ya se han cortado las visitas, una de las primeras medidas que se tomó en su momento, porque sí se ha detectado que mucha gente, bueno, que va a visitar a las personas que están enfermas, pueden traer, obviamente, el virus, y que no usan el barbijo adentro de las salas cuando van a visitar a sus familiares. Así que solamente se ha dejado la visita para aquellos casos muy necesarios, ya sea pacientes con alguna situación de salud mental, o que necesitan una ayuda de todos los días, por ejemplo, para la alimentación o, bueno, ciertas cuestiones, pero que esos familiares tienen que tener constancia de vacunación y deben usar los medios como un barbijo, digamos, y si no se lo, el hospital se lo ofrece, para que pueda estar con su familiar, ¿sí? Estas medidas no se difunden, pero quienes trabajamos adentro del hospital nos damos cuenta que, bueno, que algo está pasando, que lamentablemente los casos están subiendo. Uno lo ve en el día a día, no porque me pasó a mí, pero todo el tiempo están repicándose casos, gente que dice, uy, sí, aquella, el otro, fulana, mengano. Bueno, todas personas que estamos con este tema del COVID. Un dato que a lo mejor te puede servir es que si vos tenés ganas de darte la cuarta dosis y vivís en Ciudad de Buenos Aires y tenés el boti por el celular, si vos ponés quiero otro turno, es probable que te aparezca la posibilidad de darte la cuarta dosis. Te van a pedir el DNI, te van a pedir el femenino, masculino, esas cuestiones, pero te pueden pasar el link para que vos puedas elegir un turno. Así que yo te diría que ante la duda, y si tenés, y que si querés aplicarte la cuarta dosis, que de la tercera no debería pasar más de 3 meses, más de 4 meses, perdón, no como en el personal de salud que se les pasó, ¿sí? Perdón, pero voy a toser. Acá estoy de vuelta, gracias, don COVID. Acordate estas tres palabritas. Quiero otro turno. Y ahí vemos, ahí te dan la posibilidad, ojalá, de que puedas aplicarte la vacuna. Igual hay lugares donde uno va averiguando y se va pasando el boca a boca, no de siempre, en que vos te presentás y te dan la cuarta dosis. La Casa de la Provincia de Buenos Aires, pasando la General Paz, generalmente esto ocurre. A veces no tenés la posibilidad de elegir. Hay gente que dice, ay, quiero la Pfizer, otro dice, ay, quiero la Moderna. A ver, yo me da lo mismo, lo habremos hablado con el doctor Teijeiro, da lo mismo, pero lo que importa es que te puedas vacunar, ¿sí? Y ni hablar de la gripe si todavía no te la llegaste a dar. Bien, Luis, para la semana que viene vamos a tener novedades de la paritaria sectorial del caso de los profesionales de la salud de la carrera, que en estos días se está cerrando y que ya vamos a tener novedades. Y nos vamos a tener que ver entonces el próximo lunes, nos vamos a ir con un tema que ahora musicalizó nuestro operador. Así que bien, toda la Nacho. Responsabilidad, muy bien, si es Fito Páez, no sé, si es Ricardo Arjona, yo lamento, pero lo eligió él y está muy bien, así muy que bien, yo me voy a quedar escuchándolo, ¿sí? Seguro, seguro. Gracias a Julio Pardo en la M690, gracias Luis por estar ahí, feliz cumpleaños de vuelta. Gracias Nacho y nos vamos con Oye Mamá, Oye Papá de Janet. Vamos muy lindo. Vamos hasta el lunes que viene en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau.